Si hay un lugar donde puedes encontrar música, entrevistas, debates, anécdotas y mucha, mucha betumanía, el Círculo Beatle. Con Tere Chacón, Oscar Lugo y Marco Tovar, la betumanía más cerca de ti. Comienza el Círculo Beatle. ¿Cómo están? Buenas tardes. Qué gusto saludarlos el día de hoy. Esto es el Círculo Beatle. Mi nombre es Tere, mi apellido es Chacón. Hoy estamos iniciando la semana 26 de la novena temporada del Círculo Beatle y yo estoy feliz, realmente feliz, de que tú me estés escuchando. Te recuerdo, tenemos una página oficial en Facebook. Ese es tu espacio. Sugerencias, comentarios, lo que nos quieras decir. Twitter, arroba Círculo Beatle, eso si nada más quieres escribir 140 caracteres o un poquito menos. Transmitimos como lo hacemos desde el primer día de la novena temporada, esto en agosto pasado, en nuestro hogar, el Punto Crítico Radio, desde donde nos puedes escuchar todos los días a partir de las 7 de la noche y también puedes descargar y escuchar los programas que se te hayan escapado, que no hayas podido escuchar, en archive.org. Archive, amigos, se escribe como archivo en español, nada más que al final, en lugar de O, póngale una E.org. Ahí buscan el Punto Crítico Radio y ahí está el Círculo Beatle para que puedan descargar o reescuchar los programas que les hayan gustado mucho. Y como siempre, en controles, dos bellas mujeres, Jacil y Anel, que como siempre lo hacen, se van a encargar de que todo salga bitleramente bien el día de hoy. Hoy, lunes 16 de febrero, que iniciamos con la fantástica birthday, esta que el equipo del Círculo Beatle dedica con mucho cariño a la señora Laura de Beatle Store México. Señora Laura, pásatela muy bien, diviértete mucho, que para eso son los cumpleaños. Y el día de hoy, pues hoy vamos a escuchar a Paul en vivo. Realmente lo tenemos que hacer mucho, sabemos que está por confirmar fechas nuevas en su gira. No tenemos la certeza total y absoluta que México vaya a ser uno de los puntos que va a visitar Paul, pero casi sí tenemos la certeza. Y en lo que son peras y son manzanas, pues el día de hoy vamos a escuchar, por supuesto, Back in the World, para que nos acordemos, ¿no?, de cuando estuvo aquí en el año 2002 en el Palacio de los Deportes, y otras canciones que fueron grabadas el día de hoy. Y yo me siento muy contenta porque están aquí a mi lado dos beatleros fantásticos que, con los cuales me honro en compartir esta emisión, el Círculo Beatle. Oscar Lugo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Tere, Marco, Jacil y Anel, y todos los que hacen posible que este programa salga al aire. Muy buenas tardes y gracias a todos ustedes por estar de nuevo con nosotros. Pues muy feliz en primera, porque me uno a la felicitación a la señora Laura, que tuve la oportunidad de verla el viernes, y me adelanté a toda su familia incluso de darle su abrazo. Así que, de nuevo, le mando muchos abrazos y felicitaciones por este su cumpleaños. Y también pues feliz de escuchar estas canciones que estamos a punto de ponerles, Back in the World de Paul McCartney del año 2003, y además unas rolitas que se nos colaron por ahí del álbum Help, que bueno, estamos preparando el super festejo de que este año se cumplen ya 50 años de ese gran álbum. Sí, indudablemente un momento, un periodo de tiempo en el cual festejar el álbum Help, que va a ser a lo grande. Marco Tobar, qué gusto saludarte. Hola, Tere, buenas noches, ¿cómo estás? Oscar, me da mucho gusto también saludarte. Anel y Jacil, las dos bellezas de aquí de los controles, también las saludo. Y a ustedes, Radio Escuchas, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Tenemos, de verdad, como ya lo dijeron Tere y Oscar, un gran programa. Tenemos canciones de Paul McCartney en vivo y tenemos también del disco Help. Y también quiero mandarle una felicitación a la señora Laura, que evidentemente nos ha recibido y nos ha tenido todas las cordialidades cuando hemos ido allá a visitarlos. Le mando un fuerte abrazo y que sigan siendo muchos años por venir. Se te quiere mucho, Laura, indudablemente. Lo estás escuchando, pásatelo muy bien, mujer, como te comenté. Y vamos a iniciar, si les parece bien, muchachos, con las canciones. Dos canciones que cumplen 50 años de ser grabadas. Vamos a escucharlas juntas, vamos a disfrutarlas, vamos a vibrar con ellas. Regresamos, platicamos, hoy tenemos regalos para ti. En fin, empieza una semana muy vitalera aquí en el Círculo de Beatle. Con ustedes, damas y caballeros, The Help, I Need You y Another Girl. You don't realize how much I need you. Love you all the time and never leave you. Please come on back to me. I'm lonely as can be. I need you. Said you had a thing or two to tell me. How was I to know you would upset me? I didn't realize, as I looked in your eyes, you told me, oh yes, you told me, you don't want my loving anymore. That's when it hurt me. I'm feeling like this, I just can't go on anymore. Please remember how I feel about you. I could never really live without you. So come on back and see just what you mean to me. I need you. But when you told me you don't want my loving anymore, that's when it hurt me. I'm feeling like this, I just can't go on anymore. Please remember how I feel about you. could never really live without you. So come on back and see just what you mean to me. I need you, I need you, I need you. For I have got another girl, another girl, making me say that I've got nobody but you. But as from today, well, I've got somebody that's new. I ain't no fool and I don't take what I don't want. For I have got another girl, another girl. She's sweeter than all the girls and I met quite a few. Nobody in all the world can do what she can do. And so I'm telling you this time you'd better stop. For I have got another girl who will love me till the end. Through thick and thin, she will always be my friend. I don't wanna say that I've been unhappy with you, but as from today, well, I've seen somebody that's new. I ain't no fool and I don't take what I don't want. For I have got another girl, another girl who will love me till the end. Through thick and thin, she will always be my friend. I don't wanna say that I've been unhappy with you, but as from today, well, I've seen somebody that's new. I ain't no fool and I don't take what I don't want. For I have got another girl, another girl, another girl. Acabamos de escuchar dos canciones que cumplen el día de hoy 50 años de haber sido grabadas. Fantásticas versiones. Oscar, no sé, me imagino que sí es tu caso, pero yo alguna vez, alguien me preguntó, ¿hasta cuándo? Y yo le dije, yo me voy de la Beatlemanía el día que no me emocione profundamente escuchar una canción de The Beatles. Y eso justo acaba de suceder. Escuchamos estas canciones, amigos, al igual que ustedes. Y estamos aquí en la mesa pues medio cantándolas y es una emoción única realmente. Claro que sí, estoy seguro que ustedes allá en casa sintieron exactamente lo mismo, porque estas dos canciones de lo mejorcito que trae el álbum Help, difícil decir cuáles son de las mejores o las más prendidas o lo que ustedes quieran ponerle de calificativos a este álbum, pero estas dos sin duda destacan de muchas otras dentro del álbum. Estamos hablando de canciones, una compuesta, como ya lo bien sabemos, por George Harrison, la acabamos de comentar hace algunos días, y la otra de Paul McCartney, obviamente, y la versatilidad que él muestra en este álbum, ¿no? Al principio abre el álbum en realidad con sus composiciones con Another Girl y lo cierra con Yesterday, y totalmente ritmos diferentes, la voz diferente, la intención totalmente diferente, y eso te habla no solamente del genio musical que tenía Paul en el 65, sino también los Beatles y el concepto de álbumes que se hacían a mitades de los 60. Sí, y además una cosa que tú dijiste, Tere, que es muy, muy cierto, y yo lo quiero complementar, es esa magia de los Beatles que a la fecha se sigue sintiendo. Estas canciones ya van a cumplir este año 50 años y las hemos escuchado, en mi caso, desde que yo nací, y nos siguen emocionando como si las estuviéramos escuchando por primera vez. Entonces ahí viene mucho de la magia de los Beatles, de la genialidad de ellos, el que parece que son nuevas las canciones, nos siguen emocionando y nos siguen haciendo vibrar y seguimos admirando esos ritmos y esas melodías que pues nos hicieron vibrar en un principio y nos siguen haciendo vibrar ahorita. Indudablemente, esa es la magia de The Beatles, una magia que a lo largo del tiempo, estarán ustedes de acuerdo conmigo, se sigue preservando. vemos a Ringo, nos emocionamos, aunque no cante lo que queramos, aunque no cante todo el tiempo, aunque llegue con sus cuates, no nos importa. De alguna u otra manera, Ringo Starr sabe que en cualquier país que se pare, siempre va a haber un mercado cautivo de Beatles fans. Y ni qué decir de Paul. Cuando se sabe, cuando se confirma que Paul McCartney va a llegar a tu ciudad, la emoción es devastadora, que va desde la adrenalina, las pesadillas, insomnio, sudor en las manos, en fin, pasa todo cuando sabes que Paul McCartney va a venir a tu ciudad. Presión alta y demás cosas contra la salud, porque bueno, al final de cuentas uno o te pone nervioso o te pones muy emocionado o te estás tronando los dedos de cómo le vas a hacer para ver a Paul, porque eso no lo puedes dejar pasar. Son de esos eventos que obviamente solo se dan, uno piensa única vez en la vida y uno piensa con los Beatles, los Beatles sobrevivientes, que es la última vez que vienen y tienes que verlo. Y así nos ha pintado varias veces Paul McCartney y nosotros seguimos yendo y bueno, y tenemos la emoción. Me acuerdo hace algunas semanas cuando supimos la noticia de la probable visita de Paul a nuestro país en el mes de mayo. Y bueno, nosotros, bueno, recuerdo perfectamente cómo reaccionó Tere y cómo reaccionó Marco, y ellos, bueno, estaban saltando de felicidad. Yo me quería aventar por la avenida porque decía, ¿cómo le voy a hacer? Porque ya tengo una cita con Ringo que no lo he visto, ¿no? Pero sí, la emoción es inmensa. Indudablemente, ese hoyo en el estómago llamado Paul McCartney, el hecho de saber que vendrá a tu ciudad, que va a estar en un hotel de la ciudad que probablemente conoces, frente al cual has pasado cualquier cantidad de veces, que va a ir en un coche transitando sobre las avenidas que son rutinarias para ti, y que además se va a subir al escenario y va a cantar esas canciones que has cantado años completos y que vas a poder ver de frente en vivo a un Beatle, es una emoción de vida, como bien ha dicho Oscar. Marco, yo quisiera que nos contaras de una manera breve, ¿cómo fue que tú llegaste al concierto de Paul en México en el 2002? ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo llegaste? ¿Cuál fue tu sentir? Cuéntanos un poquito, por favor. Bueno, en el 2002, yo ya lo había visto en el 93, pero en el 2002, pues la emoción se volvió a surgir en mí, porque cuando me enteré por las noticias. Yo escuché en las noticias en la noche, Paul McCartney confirma que viene a México. Yo me puse de un brinco con una sonrisa de oreja a oreja y yo dije, yo no sé cómo, pero yo tengo que ir. Y me puse a buscar a ver quién me podía ayudar con la tarjeta, cómo podía hacer para comprarlo en la preventa de los boletos. Y finalmente alguien me echó la mano, me hizo el favor de comprar los boletos, se los pagué. Y fue para mí una emoción inmensa el volver a ver a Paul McCartney nuevamente, 9 años después de haberlo visto por primera vez. Pues fue reencontrarme con mi ídolo y saber que estaba, como ya lo dices tú, Tere, pues a unos metros de mí, ¿no? Y escucharlo en vivo, saber que estaba ahora sí pernoctando, porque la primera vez que vino a México no pernoctó en México, se iba de aquí, de la Ciudad de México, y se iba a su rancho en Arizona. Pero esa segunda vez que vino, pues sí, el hecho de saber, pues está respirando el mismo aire de México que respiro yo, era muy emocionante. Yo tenía la certeza de que no lo iba a ver, inclusive 3 días antes yo ni boletos tenía. De repente una persona que era muy especial para mí en ese momento, una noche antes, llegó y me dijo, fíjate que te hablan ahí en la entrada. ¿Quién? ¿Te hablan? Ve, córrele. Pues yo no veía que estuviera alguien en la puerta de entrada. ¿Cuál sería mi sorpresa? Que ahí en la mesa de entrada estaban 2 boletos de prensa. Y me dijo, esto lo pude conseguir, es para el palco de prensa del concierto de mañana de Paul McCartney. No te garantizo que puedas entrar. Yo sí, porque soy periodista, pero el segundo boleto es para un fotógrafo. Te voy a prestar una cámara, igual no se dan cuenta y te puedes quedar en el concierto. Entrando ese día al Palacio de los Deportes con mi pase de prensa apócrifo y mi camarita personal, que no parecía camarita de periodista, en el momento que yo entré dije, a ver quién me saca, ¿eh? O sea, yo ya estoy adentro y no hay manera de que yo no vea a Paul McCartney. Afortunadamente todo salió bien, estuve en el palco de prensa, pues un gran privilegio, también muchos nervios, porque yo sentía, los periodistas se van a dar cuenta que yo no soy periodista, porque voy a llorar, me voy a emocionar, y voy a gritar. Y yo me imagino que toda esta gente del periodismo de espectáculos, pues ellos ya están más que acostumbrados a ver a Madonna y a YouTube y a grupos de talla internacional. Para ellos va a ser una chamba más. Pues cuál sería mi sorpresa que cuando empezó el concierto yo lloré, lloré, volteé. Todos estaban llorando. Periodistas de espectáculos, profesionales. Y yo te quiero invitar a ti que me estás escuchando a que escuches aquellos acordes que nos hicieron llorar a muchos. Con ustedes, Back in the World, las primeras dos canciones con las que Paul abría el show. Hay que emocionarnos y vibrar un ratito. Hello, goodbye, y enseguida, Jet. You say yes, I say no. ¡Sas! ¡Qué emoción! Yo no sé ustedes, yo pienso que sí. No hubo persona en el Palacio de los Deportes, por lo menos el 2 de noviembre, recuerdo que eran 3 conciertos, si mal no recuerdo, ahorita Oscar lo va a confirmar, pero si mal no recuerdo eran el 2, el 3 y el 5 de noviembre del año 2002 aquí en el Palacio de los Deportes. La Ciudad de México simple y sencillamente enloqueció. Y adentro del Palacio de los Deportes, pues ni te cuento, yo recuerdo muy bien que llegué a la que era la casa de ustedes sin voz, simple y sencillamente sin voz. Llega un momento que gritas tanto que ya las cuerdas vocales deciden no funcionar, punto, y hazle como quieras. Y así llegué yo a la casa de ustedes y me parece que así estuve 2 o 3 o 4 días subsecuentes con una emoción. Otro consejo a las mujeres, no se pongan rímel cuando vayan a un concierto de Paul. Lloras y entonces el rímel se te mete a los ojos y ¿qué crees? No ves. Escuchas, pero no ves. Y a un video hay que verlo en todo momento, en especial cuando sale el escenario. Entonces, esto por si se fuera a confirmar lo que ya se va a confirmar, lo que queremos que se confirme. Y bueno, pues podría yo pasarme de aquí a las 4 de la mañana hablando de todas estas sensaciones, la emoción, a pesar de estar en un palco y saber perfectamente que Paul, por supuesto, no alcanzaba a ver a dónde estaba yo. Yo gritaba y lo saludaba y reía y cantaba como si hubiera estado Paul enfrente de mí, porque eso realmente no se puede evitar. Y además, creo que también la sensación de haberlo visto ya en el... Bueno, por lo menos en mi caso, porque Tere lo vio muchísimo más cerquita que yo. Pero yo lo vi un poco más cerca que cuando lo vi en el 93. Y pues fue en un lugar cerrado. Entonces daba una sensación de tenerlo muchísimo más cerca de lo que realmente estaba. Y sí, el fue emocionante. A mí yo también, yo aquí ya... Vamos a hablar ya con toda la verdad. Yo sí lloré, y lloré con Let It Be. Esa fue la canción que me hizo vibrar, que me hizo cerrar los puños y llorar. De repente empecé a llorar con Let It Be y con Hey Jude. Esas dos canciones fueron las que me hicieron vibrar muchísimo. Y el saber que estaba ahí Paul, además cantándolas en vivo, y es... Pues es inevitable pensar, es una serenata para mí. Entonces es muy emocionante, y espero de verdad que Paul vuelva a voltear a los ojos acá a México y que nos deje verlo por otra ocasión más, por la sexta, por favor, para mí. Pues debo decir que yo también lloré, pero lloré de coraje porque no alcancé boletos para ninguna de las fechas. Mi poder de convencimiento era menor en esos años. Yo tenía 10 cuando fue este concierto en el 2002. Entonces, pues bueno, ya me perdí de esa oportunidad. Ya me he quitado la espinita en el 2010 y en el 2012. Pero bueno, así fue mi experiencia. Y un compañero mío de mi escuela, él sí fue y me veía con una cara de pobrecito y después de burlarse de mí. Pero me trajo una playera y bueno, ese detalle ahí lo tengo, ¿no? Tengo algo, al menos, de esa visita de Paul McCartney, ¿no? Y tenemos saludos. Armando Amado Lugo nos dice que ya está atento como siempre. Nos manda saludos a nosotros. Y también Beatles Tour México, toda la familia Tinoco nos manda saludos, especialmente Laura, que nos escuchó y están grabando el programa y están comiendo pastel y todo mientras están escuchando. Y también Moreno Luis nos puso: qué bien que van a recordar la grandiosa gira de Maca del 2002, y me encantaría que pongan Getting Better. Esa canción le dio una gran identidad a esa gira. Y The Help, The Night Before. Saludos de su radio escucha. Ah, no, de sus radio escuchas, Luis y Paul. Pues saludos a ustedes dos. Y pues vamos con la complacencia. Si ustedes la pidieron, ustedes la tienen. Lo que vamos a escuchar es All My Loving, una canción que no importa en qué gira, no importa en qué condiciones, me hace llorar, porque sí. Y la siguiente es la que nos acaban de pedir. Así que vamos a escuchar All My Loving y Getting Better. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my loving to you. I'll pretend. Dreams will Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my loving to you. All my love. Time, una canción que te pone de buen humor, te hace sonreír, pero además, si es Paul McCartney el que le está cantando en vivo enfrente de ti, y el enfrente no lo tomen de una manera muy estricta, el enfrente puede ser a 2 metros si estás en primera fila, o 3, o puede ser a 100 metros, 200 si estás en la última fila. Y si tienes 20,000 pesos para pagar hasta enfrente. Ese es el problema, si tienes 24,000 pesos para pagar en la primera fila. Ay, qué difícil, yo si los tuviera, yo no sé si pagaría. Pero pues hay quien puede y quien tiene la lana, y qué padre, porque sí, indudablemente, debe de ser una experiencia de vida ver a Paul McCartney desde la fila número uno en un evento, que más quisiera uno. Pero como sea, todas las personas que hemos sufrido, hemos llorado, hemos pensado cómo conseguir un boleto, cómo conseguir el dinero, cómo llegar a estar en el mismo recinto en el que se presenta un Beatle en vivo, pues simple y sencillamente por eso vale la pena y es disfrutable. Y justo en este momento que estamos escuchando las grabaciones de la gira del año 2002 de Paul, pues volvemos a sentir la misma emoción, por supuesto, el hoyito en el estómago y todo lo demás. Antes de que sigamos con el programa, tengo cortesías, boletos de teatro para ti. Por lo pronto, pasaporte Bioparque Estrella. Tenemos un pasaporte safari individual. Tenemos pases. ¿Quieres llevar a la gente que amas más en el mundo al Bioparque Estrella? Bueno, pues entonces escribe en la página oficial de Facebook del Círculo Beatle, ahí dinos y veremos cómo te entregamos estos pasaportes que tienen un valor de 179 pesos. Bueno, el Círculo Beatle y el Punto Crítico Radio te lo disparan porque te queremos mucho y queremos que sonrías y que hagas a tu familia feliz. También Teatro Hidalgo, El Príncipe Feliz, de Oscar Wilde, tú lo sabes, se presenta sábados, domingos 11:30. 1:30 en el Teatro Hidalgo, creo que ya lo había dicho. Si quieres un pase doble, una cortesía doble, escríbelo en nuestro Face. Tengo tres obras más. Tiempo de Miedo, esta que se presenta del 21 de enero al 25 de marzo, los miércoles a las 8 de la noche, Teatro La Capilla, en la colonia del Carmen, Coyoacán. El Camino del Insecto, ninguna sociedad soporta la muerte de dos de sus héroes en dos días consecutivos, viernes, sábados y domingos, a partir de las 6 de la tarde, en el Teatro Sergio Magaña de Santa María la Ribera. Finalmente, H. El Gordito Quiere Ser Cineasta, dos estudiantes de cine escriben un guión para participar en una convocatoria. Está en el Teatro Helénico del Centro Cultural Helénico, en la colonia Guadalupe Inn, los días lunes a las 20:30 horas. Ya lo sabes, te queremos consentir, queremos que sonrías con el Punto Crítico Radio y con el Círculo Beatle Oscar Lugo. Así es, ya lo acaban de escuchar, es muy fácil obtener todos estos premios que le está dando el Círculo Beatle y el Punto Crítico, solo tienen que escribirnos a nuestras redes sociales. Y hoy, como ustedes lo saben, es lunes 16 de febrero del 2015, y si a ustedes no les suena esta fecha, pues probablemente estamos siendo bastante injustos con una persona fundamental para que todo esto funcionara. Me refiero a la Beatlemanía y me refiero a Tony Sheridan. Un día como hoy, hace 2 años, falleció Tony Sheridan, un personaje fundamental, como lo estoy diciendo, en la vida no solamente de The Beatles, sino también en la música. Falleció un día como hoy en Hamburgo, Alemania, que fue prácticamente su casa. Él es de origen inglés, pero él sí se quedó totalmente enamorado de ese país donde fueron sus grandes glorias. Y bueno, bastante nostálgico este momento. Y bueno, se une al grupo, me parece a mí, yo los pondría, deberían de haber hecho algo juntos, Pete Best, Jimmy Nicol y Tony Sheridan. Me parece que comparten historias muy similares, eclipsados por este gran nombre, por la sombra del gran nombre que fueron The Beatles. Tres personajes que vale mucho la pena mencionar, incluso podríamos hacer un programa de los tres o de cada uno, pero bueno, el momento era para recordar y vamos a tener una canción de este personaje. Pues disfrútenla, porque además son grandes canciones, realmente son buenas canciones las que nos dejó Tony Sheridan con los Beatles, esas grabaciones que seguramente muchos de ustedes ya lo tienen, porque se llegó a vender muy masivamente en algún momento. De hecho, fue un disco que era económicamente para comprarlo todos. Y pues disfrútenla porque es muy buena canción. Es una gran canción, My Bunny. Ojo, no es una chica, es un barco. No se dejen llevar por las traducciones mal hechas. Regresamos, despedimos el programa y cerramos con 10 minutos de las últimas 3 canciones de el tour que Paul McCartney presentó en el año 2002. Nada más, nada menos. I Saw Her Standing There, Yesterday y Sgt. Pepper's The End. Eso hasta el final. Ahorita vamos a escuchar a Tony Sheridan con My Bunny. Regresamos, nos despedimos y ahorita regresamos. And we made a recording with him called My Bonnie, which got to number 5 in the German hit parade, but it didn't do a thing over here. My se conmemoran 2 años de que Tony Sheridan, pieza fundamental en la historia de The Beatles, falleció. Muy interesante lo que comentas, Oscar. Es como que la maldición, haber sido parte de The Beatles, de la vida de The Beatles, grabas con ellos y ya nada vuelve a ser igual como artista. Peor aún, pasan los años y la gente te pide las rolas que tocabas cuando estabas con The Beatles y no te valora como artista. Me siento que es una gran tragedia, es como si se acabara tu carrera, apenas estás empezando. Y no solamente profesional, Tere, yo pienso que su vida personal, eso debe estar muy presente todos los días. No, yo creo que no hay día que no se levanten y piensen en esos años y de lo que pudo haber sido en realidad. En el caso de estas 3 personas que mencioné, en el caso de Tony Sheridan, Pete Best y Jimmy Nicholl, fueron circunstancias diferentes, pero creo yo el mismo sentimiento. Y en el caso de Tony Sheridan, lo comentábamos, ¿no? Él era el famoso, él era el maestro de The Beatles, él era quien tenía los buenos horarios en las tocadas en Hamburgo. Él era pues el personaje principal, el primero, el pionero de los ingleses en llegar a Hamburgo, ¿no? El que tenía los acordes nuevos y demás. Y bueno, fue poco a poco pues comiéndolo este carisma que tenían The Beatles y este talento. Exactamente. Yo creo que ahí sí aplica el hecho de que él le dio la oportunidad a los Beatles en su momento, porque los Beatles todavía no eran pues una banda conocida, y él fue el que les dio la oportunidad incluso de grabar este disco ya más de forma más profesional, y pues es una de las partes emblemáticas de la historia de los Beatles que tenemos que conocer y tenemos que conocer. Tenemos que hacer un programa de la maldición de The Beatles, precisamente con Jimmy Nicholl, Tony Sheridan, Pete Best, por supuesto. Amigos, no queremos, ya nos vamos. Los vamos a dejar con 10 minutos de las últimas 3 canciones de la gira de Paul. I Saw Her Standing There, Yesterday, Sgt. Pepper's y The End, para que se emocionen mucho. Nosotros mañana regresamos con una gran emisión dedicada a rolas fantásticas de la antología número 2. Y también hablaremos de un sencillo que va a cumplir años el día de mañana. Los queremos mucho, qué bueno que se la pasaron bien. Mañana nos escuchamos. Gracias, Oscar. Gracias, Marco. Gracias, Tere. Gracias, Marco. Gracias, Jacil. Anel, gracias a Eddie también y todos los que hacen posible este programa. Y nos escuchamos el día de mañana con muchísimo más Beatlemanía. Muchas gracias, Tere. Gracias, Oscar. A Anel y a Jacil aquí en los controles también les doy las gracias. Y a ustedes, Radio Escuchas, mañana tenemos gran programa, no se lo pierdan. Y aquí los esperamos. Vamos a bitlear toda la semana. Gracias, amigos. Esto fue El Círculo Beat. Incorpórate a él. Send now. 1, 2, 3, 4. Well, she was just 17. You know what I mean. And the way she looked was way beyond compare. Now how could I dance with another? Oh, and I saw her standing there. Such an easy game to play.